tiene la interfaz y pizarrón pared y la vía simpática. La parasimpática se caracteriza por neuronas de larga extensión preganglionares, neuronas cortas hacia el tejido efector. La primera mediada por acetilcolina y la segunda también, el sistema parasimpático. En tanto que en el sistema simpático, que es el que nos va a ocupar esta mañana y probablemente la mañana del viernes que viene, se caracteriza por neuronas de menor longitud hasta la terminación ganglionar, cuyo neurotransmisor, al igual que el parasimpático, es la acetilcolina, y posteriormente neuronas de larga extensión hasta los efectores, y en este caso el neurotransmisor es norepinefrina, esa NL. Norepinefrina, también conocida como noradrenalina. Y la vía simpática, además del control central hacia los efectores mediados por acetilcolina, también tiene una contribución simpática por vía adrenal. A nivel de corteza y médula adrenal, hay secreción en este caso de epinefrina, o adrenalina también como se le conoce, que viaja vía vasos sanguíneos hasta el órgano o los órganos efectores, haciendo la contribución total a este sistema simpático. Repito, vía norepinefrina y vía epinefrina. Se supone que eso no tenía que ver. Bueno, ¿sí? Vale. Este núcleo base, dependiendo. Bueno, hasta que no haya tenido, estamos hablando. Dependiendo de si hay o no hay sustitución sobre esa amina terminal, tendremos la norepinefrina o noradrenalina, si es que esa amina terminal es primaria, o epinefrina o adrenalina, si esa amina terminal es secundaria y está metilada. Genéticamente, por la constitución de este núcleo, que tiene dos hidroxilos vecinos, el 3-4, que esa agrupación se llama catecólica, y por la amina terminal, bien sea primaria o secundaria, genéticamente a este núcleo se le conoce como catecolamina. Entonces, cuando genéticamente les hablan de las catecolaminas, están hablando de núcleos de este tipo, independientes si son primarias o secundarias. Núcleo que desde el punto de vista ácido base es de carácter apotérico, con la amina le puse un valor aproximado de otros 5, porque variará en algunos decimales si es primario o secundario, pero más o menos otros 5 para que lo retengan en su función básica. En tanto que en su función ácida, un ácido muy débil, este hidroxilo fenólico, EPK-99. ¿Qué más? Esta molécula, la catecolamina, no solo esta, son bastante lábiles a la oxidación. Los hidroxilos catecólicos se oxidan muy fácilmente, dando la dicetona correspondiente en su producto de oxidación. Productos que son inactivos desde el punto de vista del ADN. La oxidación de estos dos grupos hidroxilos para generar la acetona cetina genera un incremento en la resonancia de este anillo y en consecuencia genera productos que son coloreados. Si ustedes ven una disolución, ¿no?, de norepinefrina o epinefrina que está medio rojita, murió, se oxidó. De hecho, en las formulaciones farmacéuticas para disoluciones inyectables, la molécula de tipo catecolamínica se debe adicionar ácido fórmico u otro antioxidante en la formulación para prevenir la oxidación del fármaco. Esto se supone que también lo saben, pero de todas maneras lo recordaremos. Las catecolaminas sufren dos vías metabólicas fundamentales. Una, a nivel de la amina terminal, que es el metabolismo producido por este tipo de sistemas enzimáticos, MAO, monoaminoaminoxidasas, y por el otro sector, el sector catecólico, estas moléculas son inactivadas por los sistemas enzimáticos denominados catecol, porto, metil, transferasas. Por estas dos vías enzimáticas se inactivan. Estas sustancias que son endobióticos y los neurotransmisores, como los fármacos que se administran en forma exógena, es decir, genéricamente xenobióticos, que conserven estos rasgos estructurales. Si un xenobiótico, si un fármaco conserva los rasgos estructurales, es decir, aminas terminales y luego catecólicos, ustedes, sin conocer el fármaco, ya pueden inferir que serán buenos sustratos de estos sistemas enzimáticos y probablemente no viables para una administración oral. Tendrán vidas serias muy, muy cortitas, serán inactivados rápidamente. Esto la Comi y la MAO lo sabían, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Hay una heterogeneidad de respuesta, ¿no? No tomaron los mismos cursos. ¿Y cómo se generan estas sustancias? Eso lo saben, ¿no? A partir de... ¿De qué? De hidroxila. ¿Y dónde está la hidroxila? ¿Dónde? De la dieta. La tirosina o N-tirosina, que viene de la dieta, que es la estructura química, es primero sustrato de esta enzima, una tirosina hidroxilasa, que hace introducir un grupo hidroxilo en la tirosina, en posición 3, para generar la L-DOPA. Entonces, en esta primera esa primera reacción química, es donde se genera este núcleo catecólico que se va a mantener en los distintos sustratos. Se genera la E2. Posteriormente, sobre esta copa actúa otro sistema enzimático genéricamente conocido como dopa descarboxilasa, que hará descarboxilar esto. Por lo menos a las enzimas felizmente les han puesto nombres lógicos. Sí. ¿Y la mitocina? Yo tenía entendido que el primer carbono que se unió a la amina también se unió en el ácido clorhídrico. ¿Qué? La mitocina se unió a la amina, también se unió a la amina, entonces sale el segundo. ¿Entonces sería algo que lo convertiría en eso? No te entendí. ¿Que ese carboxilo en vez de ir ahí va acá? ¿Eso? Bueno, I have no problem. Sí. Córralo un espacio, no me. A nivel de liberación, o sea, todo lo que le puede ocurrir al neurotransmisor. neurotransmisor para que pueda ejercer su efecto, para que pueda ejercer su efecto, son potenciales puntos de impacto de fármacos. Y es una cuestión que está no solo la vida, es una cuestión que ya. Pero eso es lo que tiene que usted tener en mente. Si eso lo tienen en mente, van a ahorrar tiempo y espacio en la cabeza cuando se tenga que aprender muchas cosas. Entonces, de esta forma se sintetiza este par de sustratos que son los que nos van a interesar en este capítulo. Y cómo se metabolizan, ya les comenté, por estos dos sistemas enzimáticos, catecolactobetiltransferasa y monoaminooxidasa. Entonces, aquí el ejemplo está dado para la epinefrina. Puede actuar un sistema enzimático primero u otro, da igual. El tema es que siempre se llega a un mismo producto final. Por ejemplo, si sobre la norepinefrina actúa la COM, ¿qué ocurre? Forma el metoxilo en posición 3, luego actúa la MAO, en que elimina la amina terminal, genera el aldehído correspondiente, un fenilmetil aldehído. Vía al tejido de cirugía, el ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico, o también conocido como ácido painiquín mandélico, se conoce genéricamente como ácido fenil mandélico, o puede actuar vía al tejido reductasa para generar el 3-metoxi-hidroxi-fenilglicol. Esta vía, la del aldehído deshidrogenasa, es la principal. El ácido vainillín mandélico es el principal producto metabólico. Y si sobre el sustrato primero actúa la MAO, se elimina el glufamino, se genera el aldehído correspondiente, vía aldehído deshidrogenasa, el ácido dehidroximandélico. Y sobre ese sustrato, la metoxilación de la COM para generar el mismo compuesto final. También sobre el ácido hidroxiglicoaldehído puede actuar el aldehído reductasa para generar la 3-metoxi-hidroxi-fenilglicol terminal. Pero repito, la vía del aldehído deshidrogenasa en los dos lados son las vías mayores. Este es el principal producto metabólico. Repito, esto es ejemplificado para la norepinefrina, pero cualquier catecolamina va a sufrir las mismas reacciones. Dopamina, por ejemplo. Dopamina se va a inactivar igual la dopamina. Esto, antes de que se conociera cuáles eran las vías metabólicas, lo que encontraron fue un hecho experimental, en necropsias de pacientes que habían padecido por Parkinson, encontraban siempre altos niveles el ácido 3-metoxi-hidroximandélico o vainillín mandélico, y de ahí, antes de conocer sistemas enzimáticos ni nada, de ahí vino la teoría primaria de que Parkinson se debía a un imbalance entre los sistemas dopaminérgicos y colinérgicos, en que el tono colinérgico estaba aumentado y el dopaminérgico muy muy disminuido. ¿Por qué? Porque casi no encontraban dopamina en los tejidos post-mortem, pero sí elevadas concentraciones del metabolito principal. De ahí vino como la teoría, y hasta hoy se explica, se lo pueden encontrar en los libros, una balanza se muestra de la justicia, que está muy desnivelada, el brazo hacia arriba el tono colinérgico y el brazo hacia abajo el tono dopaminérgico. Es el modelo simple más eficaz de Parkinson, la realidad no es esa. ¿Ah? Esos son los neurotransmisores que están más violentamente alterados, pero en realidad están todos los neurotransmisores alterados, pero se sigue explicando el modelo de Parkinson en función de ese imbalance, y de hecho los fármacos que se emplean en el Parkinson van por un lado dirigidos a reponer el sistema dopaminérgico y por otro lado a bloquear el tono colinérgico. Vale, esto es lo que les comentaba y lo que deben tener en mente para este capítulo y para cualquier capítulo en que estén hablando de neurotransmisores. Cualquier capítulo que estén hablando de neurotransmisores. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ah? Síntesis a partir de tirosina, almacenamiento, ¿ah? Eliminación por MAO, liberación por transporte activo. Efecto de los neurotransmisores sobre el o los sitios receptores. Y ahí les faltan, faltan receptores presináticos, pero deben tener eso en mente siempre. Si ustedes tienen clarito, cómo se comportan los neurotransmisores, síntesis, liberación, almacenamiento, interacción con uno o más receptores y dónde están, van a tener claro cuáles son los puntos de impacto de los fármacos o cuáles son los potenciales puntos de impacto de fármacos que aún no existen. Entonces, en función de los potenciales puntos de impacto, podríamos tener en este caso de este capítulo de fármacos de tipo simpático, fármacos de tipo agonista, es decir, los que actúan sobre el receptor o los receptores del neurotransmisor, fármacos de tipo antagonista, que serán los que bloquean el efecto del neurotransmisor, es decir, sustancias que tienen actividad con el receptor pero no son capaces de activarlo, son antagonistas, fármacos que actúan sobre la transmisión sináptica y por último fármacos que actúan bien sobre el almacenamiento del neurotransmisor o afectando la liberación de este. Ahora, desde el punto de vista químico, lo que van a tener que estudiar más o menos se agrupa químicamente en aril-etanolaminas, aril-oxi-etanolaminas, quinidazolinas, quinazolinas, derivados de ergolina y lo que corresponde a cualquier capítulo, todo lo que no cabe, se pone en otro o misceláneo. ¿Sí? Pero fundamentalmente, diría yo que los más relevantes en volumen y cantidad son los dos primeros, las aril-etanolaminas y las aril-oxi-etanolaminas. Esos son los que ocupan en volumen probablemente el 60 o 70% de los fármacos que actúan a este nivel. Ahora, en cada una de las agrupaciones químicas, por ejemplo, las aril-etanolaminas, dependiendo de la estructura química en particular, podrán tener efectos agonistas o antagonistas. Lo mismo para las aril-oxi-etanolaminas. Podrán tener efectos agonistas o antagonistas. El mismo tema para las quinidazolinas. Las quinidazolinas son más fáciles porque solo son antagonistas. tanto que los núcleos de ergolina no tienen actividad sobre el receptor de norepinefrina, sino que actúan sobre almacenamiento y liberación. Porque ustedes, al terminar este capítulo, deben ser capaces de reconocer qué tipo de aliletanolamina, o aldosi, o qué tipo de nidazolina serán agonistas o cuáles serán antagonistas. Y con eso podrás inferir cuál es el potencial uso terapéutico de cada molécula. En eso se tienen que centrar. Partimos por el comienzo, que son los agonistas adrenérgicos. Y los agonistas adrenérgicos esenciales, ¿no?, derivan de este núcleo, feniletanolamina, o como se los había puesto en la diapositiva anterior, más genérico como aliletanolamina. Me da igual lo que los haga felices, ¿no? Es lo mismo. Aril es más genérico aún. ¿Cuál es la estructura general? Obviamente la análoga al neurotransmisor. Feniletanolamina. En el mismo tema del neurotransmisor. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que va a tener este núcleo? De derecha hacia la izquierda. Lo que está ahí denominado como R1, pero no se ve, es decir, la sustitución sobre la línea terminal. Puede ser una mina o primaria o secundaria, no terciaria. Terciaria es la nula del efecto. Primaria o secundaria, en forma análoga a lo que serían epinefrina o norepinefrina. Luego, siempre de derecha a izquierda, una cadena de dos átomos de carbono, al igual el par de neurotransmisores. Un anillo benceno o un penilo sustituido, y sobre la cadena lateral, en posición 1, si lo vienen con número o si lo vienen desde la nombrados de la línea terminal en posición beta, vamos hablando de lo mismo, un hidroxilo, pero en configuración R absoluta, al igual que los neurotransmisores. Entonces, esto, amina primaria o secundaria, seguido de átomo de carbono, y después de estos átomos, un anillo de anteno sustituido, y un hidroxilo en configuración R absoluta, son los requerimientos mínimos, ¿no?, para que una sustancia de tipo aril, amina, tenga un efecto agonista sobre los receptores adrenérgicos. ¿Quién no está nombrado? R2, que son potenciales sustituyentes en posición 2 de la cadena, o alfa al nitrógeno, y el color R3, que serían sustituyentes sobre el anillo aromático, nos dará la selectividad sobre el receptor y la duración del acción. Antes de empezar a analizar un cuadro, y quiero que analicemos en detalle, si bien R3 y R2 influencian, ¿qué tipo de sustituyentes sean? Influencian la selectividad que tenga el compuesto sobre el sitio receptor, el más relevante de los ingredientes respecto a la selectividad es lo que exista o no exista como sustituyente sobre la mina, sobre el nitrógeno terminal. Entonces, si tuvieran que hacer un orden de importancia, si tuvieran que hacer un orden de importancia sobre la selectividad de cómo influencia un sustituyente sobre la selectividad del compuesto, sobre los tipos de receptores adenésicos, primero está R1, después R2 y finalmente R3. En ese orden es la importancia que confieren los sustituyentes sobre la selectividad, que es lo que vamos a analizar ahora con un cuadrito general. Un cuadrito general que creo que lo puse además en una hoja sola para que se vea más fácil, creo. Entonces, ¿de qué consta este cuadro? Son todos fármacos derivados del núcleo aril metanolamina. ¿Por qué? En que aquí les va a salir un listado de SI y aquí los sustituyentes sobre el nitrógeno, sustituyente en posición alfa al nitrógeno y el o los sustituyentes en el anillo fenilo. Y en la columna final, ¿cómo influencian estos sustituyentes sobre la afinidad que el compuesto tenga sobre el sitio receptor? Hay más fármacos que los listados en esta tabla. Yo les puse este listado porque es picar el puntito en una diada. ¿Okay? Y yo les voy a tratar de enseñar cómo se debe analizar una tabla. Y el resto del análisis, para que se les practica. Pero esencialmente este es el cuadrito que tomó un proyecto que había en una diapo. En una diapo para una sala con telón. Vamos viendo entonces, desde esta izquierda, la influencia que tiene el sustituyente sobre el nitrógeno, sobre la afinidad del fármaco, sobre uno de los tipos de receptores adenésicos. Entonces, R1 viene. Vamos a comparar. Para poder comparar, tenemos que comparar a los otros sustituyentes fijos. Entonces, para poder comparar la influencia de R1, vamos primero haciendo el análisis por lo que marqué así como un verdecito de los catecoles. Y dentro de las sustituciones en alfa nitrógeno, vamos a comparar los comparables, que son los sustituidos. No es dinefrina, dinefrina, isoproterenol y colterol. Esta es la manera que ustedes deben hacer el análisis. Porque si tratan de comparar todos sus peras, manzanas y papas. Entonces, ¿qué información nos entrega esta tabla? Primero, el neurotransmisor no es dinefrina, que es una vía primaria no sustituida. Tiene indistintamente afinidad sobre receptores alfa y beta. Sin embargo, la epinefrina, cuya amina terminal está ventilada, es decir, es una amina secundaria, ya tiene algo más de afinidad sobre receptores beta que alfa. Algo más. Y a todo reventar pueden ser iguales las afinidades alfa y beta. Por eso dicen que es un parámetro. Entonces, si es sustituyente, ¿qué más puedo comparar? Eso que está en el interfase dice, o debería decir, isoproterenol. Seguimos siempre con el grupo catecol fi, que es fijo, no sustituido, y el isoproterenol ya en vez de tener un metilo, lo incrementamos con grupo un poco más voluminoso, isopropilo. ¿Y qué información nos entrega esta tablilla? Que al incrementar el volumen, sustituyente, se pierde la actividad sobre el receptor alfa y solo prima la beta. Entonces, el incremento en volumen del sustituyente hace que se vaya perdiendo la actividad alfa hasta llegar incluso a una actividad pura beta. Pero, miren el último comparable, que es el colpeol. ¿Cómo se llama este sustituyente? Un terbutilo. Y el terbutilo es el radical más voluminoso. Bueno, si seguimos entonces incrementando el volumen del sustituyente, incluso hacemos que este fármaco ya pierda su afinidad sobre los receptores beta 1. Y tiene un fármaco beta 2 específico. Entonces, repito, la inclusión de un sustituyente para cambiar de vía primaria a secundaria va haciendo que se pierda la afinidad sobre el receptor alfa. Y si sigo aumentando el volumen, llego incluso, en el caso, por ejemplo, del colesterol, a tener un fármaco beta 2, antagonista beta 2 selectivo. Los agonistas beta, como isoproterenol o colesterol, ¿qué uso terapéutico creen que pueden tener? Broncodilatadores. ¿Están todos de acuerdo? Vale. ¿Y qué le dicen ustedes que esperarían de la administración a un paciente con isoproterenol o de la administración a un paciente con colesterol? Correcto. Deberíamos esperar para el isoproterenol que el paciente no sé si la quitaria puede ser exagerado, pero al menos un incremento en palpitaciones. La quitaria puede ser exagerado. Ahora, ojo, para cuando vean el paso de estos capítulos en farmacología. La selectividad pura no existe. No existe. ¿Ok? Colterol, cetraína, todos los que son específicos, esa es su mayor especificidad que se obtiene a las dosis terapéuticas. La mayor especificidad que se obtiene a las dosis terapéuticas. Pero no implica que a otras dosis no tengan efectos sobre los sistemas. ¿Qué? Ojo, el fármaco, farmacoquímica, cuando repasamos el punto de impacto de un fármaco, estamos hablando del punto de impacto para su uso terapéutico. ¿Ok? Repito, farmacoquímica, cuando hablamos del punto de impacto, estamos hablando del punto de impacto para su uso terapéutico. Pero la selectividad per se no existe. ¿Está claro? A que no se enreden de que en este capítulo, al centrar un día que nosotros les digamos que este fármaco actúa selectivamente inhibiendo la presentación de serotonina. ¿Por qué? Bueno, eso va a explicar el terapéutico. Ustedes en farmacología, cuando les pasen el fármaco, probablemente digan que tiene interacción sobre 400 receptores, bueno, es una exageración, pero ¿está claro? Para que no se enreden. Todos los marcadores de cuadritos y semicoloreados podría ser mi campo de oral, cómo será su vida media, cortita, ¿no? Por este sector son buenos sustratos de la coma. Y por este sector son buenos sustratos de la MAO. La MAO actúa tanto sobre amidas primarias como secundarias. La velocidad de desaminación es más lenta para las secundarias. ¿Ok? La velocidad de desaminación es más lenta para las secundarias. Pero no vayan a creer que no son sustratos. Se entendió el análisis de la influencia de los sustituyentes sobre la vida. O repito, es una nueva pregunta. Vale. Vamos entonces a la influencia que tiene la inclusión de un sustituyente en posición de la 2 de la cadena o alfa nitrógeno. Nuevamente vamos a comparar lo que sea comparable. Bueno, si se fijan, así el grueso de la tabla completa, metilo o etilo, no da para más. Grupos mayores a etilo, hacen que el fármaco pierda su actividad sobre el receptor de ADN. ¿Sabe? ¿Ok? Entonces, no aguanta este farmacóforo sustituyente mayor de ADN. Primera información de la tabla. Fíjense, vamos a comparar la norepinefrina con la alfa metil norepinefrina. No hay cambios en la afinidad. Un metilo no influencia una mayor afinidad con un receptor que otro. Lo que sí hace es disminuir la afinidad con ambos receptores. Un compuesto con sustituyentes 2, si lo traducimos a dosis, es menos potente. Caen las afinidades, pero caen parejitas en el caso de un metil. Sigamos. La metil norepinefrina. El efecto que tiene el grupo etilo, en forma análoga a lo que hace un grupo metilo, hace que caiga la afinidad por sobre los receptores, la potencia, más que la afinidad, la potencia de ambos, al nivel. Ya, la molécula no cabe, lo queremos poner en términos prácticos, no cabe en el sitio receptor como el neurotransmisor, por eso cae. ¿Ok? Pero, en el caso del sustituyente etilo, cae mucho más la alfa que la beta, por eso prima la beta. ¿Qué más tiene nuestra influencia que nos saca pues, al puesto? La inclusión de estos alquilos pequeños, vecinos al nitrógeno. Bueno, si son vecinos, influyen. de alterar en algo al nitrógeno. ¿En qué lo influencia? En que aquí, y los vecinos generan un impedimento técnico, ¿ah?, para la adecuada acción de la MAO. Entonces, compuestos que tienen metilopropilos, son peores sustratos que la monoaminoxidasa. Son peores sustratos. Ahora, desde el punto de vista teatético, o clínico, o práctico, ¿qué relevancia, en el caso de la metilnorepinefrina o la etilnorepinefrina, o en el caso de la isotretinoína, qué relevancia práctica le haría a usted la inclusión de estos grupos? Aumenta la vida media. ¿Y qué pasa con la rehabilitación? Porque se puede disminuir la mano, y la degradación por día de hoy. Ya. Suena bien. Y solo la vida de la bolsa fuera la mano. Pero todos son excelentes sustratos de la comida. La verdad, es que desde el punto de vista metabólico, como siguen siendo buenos sustratos de la dos, tiene bien poca relevancia en la función de la comida. Bien poca relevancia. Distintos el puesto de otros sustituyentes que vamos a ver después, que no son sustratos de la dos. En compuesto, me estoy adelantando un poco, pero no importa. En compuesto, es decir, los sustituyentes sobre el anillo fenilo no son categóricos, en consecuencia, no son sustratos de la COM. Ahí sí es relevante la exclusión o no que puede haber en R2, porque ya el único punto de impacto metabólico va quedando la arena terminal. ¿Se entiende? Y seguimos con lo último que nos queda, que son los sustituyentes sobre el anillo plano, sobre el pelín. La agrupación catecólica, obviamente, es la agrupación ideal, tanto para la actividad de compuestos sobre receptores alfa como beta, obviamente, al igual que el neurotransmisor. Pero aquí, a partir del decacordelinol hacia abajo, vemos que ya no existe la formación categórica. Vienen agrupaciones 3/4 de hidroxílica. Aquí en el beta-protector, por ejemplo, hay una agrupación 3/5 de hidroxílica. Entonces, en vez de ser catecoles, son. ¿Cómo se llama? Resorcinólicas. En vez de agrupaciones catecólicas, son resorcinólicas. El dión vecino se llama catecol, que es separado por una distancia, se llama resorcinol. Bueno, en el caso, fíjense, porque estoy comparando estos dos, isoproterenol y metaproterenol. El sustituyente sobre la amina es un isopropilo. Isopropilo que anula la actividad alfa y deja la beta, beta 1 y beta 2. Isoproterenol es beta inespecífico. Sin embargo, el cambio de catecol a resorcinol elimina prácticamente, no elimina, digamos, si queremos la elimina la actividad beta 1 aumenta y deja la beta 2. Entonces, la agrupación resorcinólica contribuye, contribuye a la afinidad de los compuestos sobre su receptor beta POS. Eso es una cosa. Y la otra, a nivel metabólico, ya no es sustrato de abono. No es sustrato de abono. ¿Ok? Ahora, también sobre este anillo claro hay inclusión de bimisósteros, el caso del salbutamol, que en vez de ser una agrupación catecólica, es una metilhidroxilo y el 4-hidroxílica, con el maroterol, hay el fluorometilo, un amino o un cloro. Todas esas son agrupaciones bimisóstericas, en que no afectan la calidad, la afinidad del compuesto por sobre su sitio receptor. Sigue siendo selectivo beta 2. Y en el caso de salbutamol o en el caso del maldeol, ¿será un buen sustrato de la POM? No. Por lo cual no se marea. Si no hay catecol, no pasa. Es que mi experiencia dice que a veces, a la hora de la prueba, simplemente ven un hidroxilo parado arriba de un anillo claro y lo redoxilan. No, la enzima es para catecol, polvo. Y son pedazos. Los vecinos. Bueno. Entonces, repito. Esta es la lógica ideal, la de vuelta, porque es análoga del neurotransmisor. Sin embargo, en cambio de categoría de absorción, una no respuesta a la selectividad sobre el receptor beta 2, es decir, podemos tener buenos fármacos para el tratamiento de más. Y además, activo por mi oral, además. Y no solo eso, sino que el núcleo también nos aguanta bastante el reemplazo sistémico, bastante, sin perder la afinidad sobre el receptor metabólico. De hecho, el salbutamol debe ser el antiasmático y el atabo más popular, debe ser más popular. Yo no sé si alguien alguna vez tuvo que consumir salbutamol. Ya. Es beta 2 específico, o sea, uno de la 2. ¿Alguien se pasó la mano una vez con los FUF? ¿No lo veo un tareo? Ahí está lo que me refiero de la selectividad. Aumenta la dosis y tiene algo afiliado sobre beta 2. Ahora, se puede simplificar bastante lo que son las inclusiones de azúcar. Por ejemplo, si en la molécula solo existe un grupo hidroxilo, si en la molécula solo existe un grupo hidroxilo, ya no es la manga de las sustituciones que tenemos arriba. Tiene que estar en 4, o sea, en par a la cadena de la cetanolamina, para que la sustancia siga teniendo afinidad por el receptor beta, específicamente de la voz, que es el ejemplo de la ricodrina. Pero esta calidad de agonista, esta calidad de agonista, puede llegar incluso hasta una sustitución, un grupo de hidroxilo. Para que tenga afinidad beta 2, tiene que estar en 4, es decir, para a la cadena lateral de la nolamina. Si este único grupo de hidroxilo se encuentra son posición 3, que es el caso de la feridespina y el metarraminol, cae la afinidad alfa-beta, pero la beta cae tanto que este par de sustancias son fundamentalmente agonistas alfa 1, agonistas alfa, bastante peligrosos. Y por último, esta tabla, nos queda con el fondo la efedrina y la fenilpropanolamina, este párrafo, que no llevan sustituyentes sobre el anillo fenilo. En líneas generales, tanto para este par de compuestos, efedrina, fenilpropanolamina, u otros compuestos, que conserven este rasgo estructural. Cuando ustedes vean anillos fenilos no sustituidos, deben pensar, ese tipo de moléculas, si no tiene nada, lo que podría tener son hidroxilos, va a ser un poco más hemofílica. O sea, hay posibilidad que actúe a nivel central si no están sustituidas. Es la primera cosa. Y segunda cosa, su efecto va a ser de tipo mixto. ¿Qué significa efecto mixto? Significa que este tipo de compuestos no sustituidos en el anillo plano tienen tanto un efecto directo de agonismo sobre el ciclo receptor como un efecto indirecto. ¿Cuál es el indirecto? Estimular la liberación del neurotransmisor. O sea, actúan por dos vías. Repito entonces, lo que se conoce como efecto mixto, y que como patrón estructural normalmente se lo van a encontrar con anillos planos no sustituidos, significa que hay un efecto sobre el receptor, un efecto directo, y un efecto indirecto que viene dado por la estimulación de la liberación del neurotransmisor para que actúe sobre su ciclo receptor. No le puedo complicar la vida, pero no sé si alguien se habrá dado cuenta. Cuando yo instruyo un sustituyente de la cadena, estoy dando lugar a isómeros, a esta molecular, que lo que está en este listado, en el caso de sustituyentes en la cadena, corresponde al efecto del isómero activo. Esto no es relevante en nuestra regla, pero que sí lo tengan en mente. O sea, ahí se produce una mezcla de isómeros. ¿Ok? Para algunos compuestos, es relevante el efecto que tenga un isómero u otro. En el caso que así sea, yo se los voy a ir recalcando. ¿Ok? En los casos que sea realmente relevante. Para efectos de la tabla, hay así. ¿Ok? ¿Haremos un reloj? fentanilo nasce nel virosofre della vitamina. Del banco de oro, ¿no? Que no tiene ninguna gracia de la sustitución. Sí, este par de grupos catecólicos que están protegidos. El banco de oro, primero, obviamente no es sustrato de la con y es un poco menos hidrofílico, en consecuencia tiene una vida media un poco mayor que su análogo hidroxilado. El pelo de oro. Creo que estaba en la de abajo, ¿no? No importa, no importa. Es resucitónico. El banco de oro. Primero que no ha sustrato la con. Y segundo, versus el derivado de hidroxilado, como es un poco más hipofílico, tiene un poco más de vida media, de consecuencia, su efecto terapéutico es un poco mayor duración. Si no estaba. Ya sé por qué le puse el pelo de oro acá. Se parece bastante al sustituyente de la rodrina, que es un grupo grande. En esta parte de agonistas, no tiene mayor relevancia, para esta parte de agonistas, no tiene mayor relevancia el tamaño del sustituyente sobre o mayor al embutido, como en el caso del peloterol, como en el caso de la rizodrina, pero sí se los quiero dejar planteados, ¿no? Porque va a ser interesante más adelante cuando veamos los antagonistas, del efectivo. ¿Por qué? Porque es sustituyente voluminoso, grande, ¿no? cadenas alquímicas con grupos aromáticos terminales, ¿eh? Aparte de tener una actividad agonista, beta, eso no se puede hacer, ¿eh? retorna la actividad sobre el receptor alfa, pero en modo de antagonista. En compuestos en que lo que se influyente sobre la amina son cadenas alquílicas de mayor tamaño con grupos aromáticos terminales, sigue siendo un agonista beta, ¿ah? Pero retorna la afinidad sobre el sector alfa. Pero en forma de antagonismo. Repito que se los dejo planteados simplemente para que lo tengan ahí en el disco duro. Aquí no es relevante, sí va a ser interesante cuando veamos los antagonistas. ¿Ok? Antagonistas a derecho que tienen otro patrón estructural, bueno, no es tan difícil, pero tienen otro patrón estructural, son un poco más hipofílicos, pero que van a vencer de repente que son, estoy hablando de los antagonistas, estoy haciendo un adelanto a la materia, y los antagonistas para que ustedes más allá, si no, no tengan nada, para que lo tengan, para que no, si no se les va a mostrar después, cuando estudien esto, ustedes se van a dar, ¿qué hace aquí? Porque no anoten todavía, así para que lo vayan teniendo en mente. Para que los antagonistas, fundamentalmente, está incrementada la limofilia a nivel del anillo carno. pero para este lado son bastante parecidos. Normalmente tienen como terminales deglutido, isoproquilo. Ah, y son antagonistas. Sin embargo, hay algunos antagonistas, betas, en que tienen grandes grupos apoyados sobre la amina. Y eso hará que ser antagonistas betas también son antagonistas alfa. Por eso les estoy dejando entrever el tema que para esta sección de la materia todavía no es relevante. ¿Está claro? ¿O no está claro o están durmiendo? ¿Cuál? Sigo entonces, y creo que este es el último, que como ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, es análogo al salbutamol, no es sustrato de la com, es salbutamol, y tiene un gran grupo sustituyente sobre el hidrógeno. El salmeterol es un buen agonista beta 2 con una vida media bastante más prolongada que los clásicos que tienen el isoproquilo ejecutivo. Y a dosis elevadas tienen un antagonismo alfa. A dosis elevadas no. ¿Qué pasó? A dos elevadas se les manifiesta el efecto antagonista alfa. Si lo único que quiero hacer es hincapié, es que para que no se les olvide, cuando vean un camote sobre el nitrógeno, sigue siendo agonista beta, pero empieza a tener afinidad con los receptores alfa. Forma de antagonismo. Eso no más. Otro ejemplo interesante lo constituye esta molécula que se llama bisulferol. En realidad es un fármaco. Es un fármaco en que los hidroxilos catecólicos están esterificados, ¿cierto?, con ácido paramenil benzoico, y 10 terasas se hidrolizan estos enlaces y genera el catecol correspondiente, que corresponde al colterol, que es uno de los que estaba en la tablita. Indudablemente que el bisulferol, obviamente no es sustrato de la COM, consecuencia puede ser administrado por vía oral. Ese es el producto activo. Pero lo más relevante es que el bisulferol se administra aproximadamente a mitad de dosis que el colterol y tiene casi el doble de la vida media. ¿Por qué? Por no ser sustrato directo de la COM. ¿Ok? Entonces, para efectos prácticos, desde el punto de vista de un broncodilatador, desde el punto de vista clínico es mucho más efectivo el bisulferol que el colterol, fundamentalmente estoy pensando en un tratamiento, en una profilaxis, en una vía oral. Indudablemente que para sacar un asmático de una crisis en PUC, indudablemente que esté bastante malo, porque para actuar primero se tiene que metabolizar, entonces tiene un tiempo de latencia enseñado hasta el nuevo abogado. Pero estoy pensando en una profilaxis, en una vía de administración oral, que es mucho mejor como fármaco el bisulferol que el colterol. ¿Qué otra parte del organismo es relevante en la cantidad de receptores beta 2, aparte de lo que es pulmón, digamos? ¿A dónde? Me dice el corazón. Beta 1 es chiquilla, beta 1, beta 1 cardíaco. Beta 1. ¿Y qué otra parte hay beta 2? ¿Qué es interesante? ¿Eh? ¿Quién dijo yo? Bien. Entonces, útero, útero. Ahora que está de moda el útero después de lo de Miguel Bosé, digamos. Entonces, si yo cualquiera de estos agonistas beta 2, cualquiera de estos agonistas beta 2, les digo, ya, los no catecólicos, vía oral, tratamiento profiláctico, ¿cierto?, del asma, ¿no? Tratamiento, como broncodilatador. O sean catecólicos o no catecólicos, vía PUF, aerosol, asma, bien profiláctico o bien rescate. ¿Sí? Pero si alguno de ellos se los doy inyectables, serán para el asma. ¿Qué ocurre con el agonismo beta 2 a nivel interino? Un voto por dilatación uterina, dilatación 2. ¿Alguien por contracción? ¿Recuerdan cuando les dije hace unas semanas atrás que es una mirada a la cuestión de fisiología? Porque les va a ser mucho más fácil entender las cosas que aprenderse cada cosilla como loro, porque si se aprenden cada cosilla es re fácil que se enreden. ¿Se acuerdan que les dije eso? Y no me pescaron. Porfa, revísenlo. Sí. Por último, para fármacos no relevantes, pero para farmacología sí. Les va a hacer bien, créanme. Sí, porque no les voy a dar la respuesta porque no les va a ayudar. No, no. Con una cuestión bien general, muy general, muy general, algunas aplicaciones de estos agonistas que salían en la tablita. Por su acción alfa, bueno, la norepinefrina ya saben que no es selectiva, ¿no? Y por no ser selectiva es un uso bastante limitado, pero se le emplea por su acción antagonista en crisis hipotensiva y en fallo cardíaco, o sea, fundamentalmente es como rescate en el paciente hospitalizado casi en el quirófano, ¿no? Cuando tienen algún problemilla como medida de rescate. Lo mismo que el retinol, pedoxamina, hipotensiones, cirugía, y otros son medidas de rescate por su efecto alfa. La fenitefrina también por su efecto alfa, hipotensión, igual que la pedoxamina, el retinol, y también oral y tópico como descongestionante. La epinefrina o adrenalina, una acción análoga a la norepinefrina, y el gran lote el gran lote de los beta agonistas, como broncodilatadores. Por su acción a nivel pulmonar. Haciendo siempre la salvedad que de todo el lote, tanto los que estaban en la tabla como los que estaban en la diapo posterior, son beta 2 selectivos. Recordarte que el isoproterenol no es selectivo, no es selectivo, es decir, el isoprotilo sobre el hidrógeno. En consecuencia, si bien es un buen broncodilatador, tiene un buen efecto beta 2, también casi paralela a la broncodilatación está la taquicardia casi inmediata. De hecho, estamos por el perfil de seguridad y eficacia, ya no se justifica el isoproterenol, si está lleno de agonistas de la voz selectivo. Digo, ¿cuánto me para ti? Van a ver ustedes muchos isoterapéuticos. Por ejemplo, los sedantes, ansiolíticos, la ensomantelina. Hay un montón de benzodiazepina. La verdad es que con cuatro estaríamos al otro lado. Vamos a ver también en el futuro el grupo de los corticoides antiinflamatorios, digamos, esteroidales. Está lleno, está lleno. Es un momento de imagen. Con tres en el mercado estaríamos al otro lado. Desde el punto de vista de su calidad de salud, son iguales, son muy buenos. Son muy buenos. En los libros del grupo de los glucocorticoides los clasifican como el grupo de los me too, yo también. Entonces el libro empieza este glucocorticoide que tiene esta estructura química es muy buen antiinflamatorio con muy poco efecto mineralocorticoide y de ahí tiempo abajo me too, me too, son todos iguales. No deberían estar en el mercado tanto, pero claro, en este tema cada laboratorio farmacéutico que invirtió su buen dinero en desarrollar su fármaco quiere salvar su platita, digamos. Por eso es tanta cosa en el mercado que no se justifica. Y para ustedes es ideal tener los capítulos chiquititos también, pero bueno, es lo que hay. Ya. Seguimos. Los adherentes de acción mixta, el como el representante como clásico de la efedrina, efedrina que es un producto natural, obtenido de la efedra cactácea, es una plantita china que los chinos le llaman maguan. Eso es la efedrina, un extracto de una plantita, maguan para los chinos. Que la ocupaban desde tiempos memoriales. Su uso en terapéutica en el Oriente es casi paralelo al descubrimiento del hilo negro. ¿Has escuchado más bien con el hilo negro? Porque la efedrina y el hilo negro se desarrollaron. Bueno, ¿y qué es la efedrina? La efedrina no es un compuesto, sino que es una mezcla de compuestos. ¿Se acuerdan que les dije en la tabla la inclusión de un sustituyente en uno, o sea, en alfa, nos complica un poco la vida porque se empiezan a generar? Ya teníamos un isómero, ¿cierto? Con el hidroxilo, ROS, el R era el activo, el S prácticamente casi no tenía actividad agonista. Bueno. Ya si tenemos dos carbonos quirales, ya no tenemos isómeros, sino que tiene cero isómeros. Cuando tenemos isómeros, un carbono quiral, la diferencia está en la interacción farmacorreceptor. La interacción farmacorreceptor en función de la conformación que adopta la molécula y si el grupo que está generando la isomería interactúa directamente con los receptores, ¿no? Porque si interactúa directamente con los receptores, obviamente el isómero será mucho más activo que otro, porque está generando un punto de impacto, ¿cierto? Bueno, cuando tenemos otra cantidad que tenemos clase de isómeros, aparte de tener el tema de interacción con los receptores, en este caso específico, si el hidróxido está mirando de un lado a otro, en los viajes de isómeros, además, los isómeros tienen propiedades físicas distintas, tienen distintas solubilidades. Los isómeros, lo único que tienen diferente es cómo decía la luz del plano planeta, ahora, los isómeros, los viajes de isómeros tienen propiedades físicas distintas, empezando con sus solubilidades. Entonces, antes de pensar cómo interactúa con el receptor, ya que el isómero viene en medida de cuánto se absorbe. No se absorbe igual un día que el isómero todo. O el paso a nivel de la barrera hematoencefálica. Es una sustancia que nunca lo tiran, un isómero, como ambos isómeros tienen las mismas propiedades físicas, la misma solubilidad, la misma liposolubilidad, de acuerdo a la estructura química, pasará o no pasará la barrera hematoencefálica. Pero si agarramos un isómero, va a ser otro, tienen lo mismo, pero si agarramos un isómero, no. Habrá un viaje de isómero que es más liposoluble que otro, y este llega a nivel central o no. ¿Ok? Bueno, entonces, la efedrina, que es un extracto, un producto natural, obtenido en la efedra, corresponde a los isómeros, a una mezcla de hidro y treo. Aquí están los viajes de isómeros, 1R2S, 1S2R, 1R2R, 1S2S. Esa mezcla, esa melcocha, en la planta se llama efedrina. ¿Ok? Ahora, de punto de vista farmacéutico, lo que se conoce como efedrina es el par erilo. O sea, cuando les digan un medicamento contiene efedrina, lo que contiene es el par erilo que le tenía la plantita. Y en este par erilo, el isómero 1R2S tiene acción directa sobre los receptores adrenérgicos y el isómero 1S2R tiene acción indirecta, es decir, ayuda a la liberación de la noradrenalina. Sí, sí. ¿Desde qué parte? Buenos días, mi nombre. No, de nuevo. Ya, entonces está claro, el extracto de la plantita hace el par erilo y treo. Son cuatro compuestos. Pero el punto de la farmacéutica, cuando les digan aquí viene formulada efedrina, les están hablando del par erilo. ¿Ok? Este par, que son los que hacen isómeros. 1R, 2S y el 1S, 2R. Este isómero 1R, 2S tiene acción directa, es decir, agonista del receptor adrenérgico. Y el isómero 1S, 2R no tienen afinidad sobre el receptor adrenérgico. Lo que tienen es una acción indirecta. Lo que hace es ayudar a la salida de la norepinefrina desde su terminal nervioso para que la norepinefrina endógena, el endobiótico, actúe sobre su sitio receptor. Los usos son análogos a la epinefrina, que estaba en la diapositiva anterior. tiene buen paso de barrera hematoencefálica, tiene acción estimulante a nivel central. Por eso está prohibido el dominio. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ahora, desde el punto de vista farmacéutico, ¿qué es el partreo? El que viene, el partreo, es el que se emplea en forma abundante en terapéutica. Y corresponde a la pseudoefedrina. La popular pseudoefedrina se emplea fundamentalmente como descongestionante nasal. Por su agonismo, ¿de qué tipo se le empleará como descongestionante nasal? Alfa o beta. Alfa. Pre o postsináptico. Ahí lo dejo. Por favor. Revisten del ambiente de cada órgano qué tipo de receptores hay, si priman los pre o priman los postsinápticos, y así se va a complicar menos la vida. La pseudoefedrina es menos hipofílica que la efedrina, que pasa menos la barrera hematoencefálica. Ahora, si alguien ha consumido alguna vez un descongestionante que tiene pseudoefedrina, se va a dar cuenta que es estimulante. Bueno, imagínense cuánto pasa la efedrina, que se pasa harto menos. Ustedes eran chicos, pero para el Mundial de Estados Unidos, cuando al Maradona lo sacaron positivo por doping, dijeron que tenía un cóctel, eso es lo que decían los diarios, un cóctel de adrenérgicos en su sistema circulatorio. Nada, tenía un descongestionante. De haber tomado pseudoefedrina no sé para qué, por el descongestionante nasal, bueno, sí, ya me imagino para qué lo ocupo. Y lo que pasa es que en el organismo se va convirtiendo también en efedrina en la porción. Por eso consumen una cosa y después la encuentran toda. Ahora, yo no creo que eso fuera problema del personaje que interpretó los cromatogramas o los mapas del análisis. Se lo rajó el presidente FIFA desde que tenía mala, ¿no? Pues la verdad. Bueno, eso no es. Eso no es nada. Bueno, este partreo corresponde a los telisómeros 1R2R y 1S2S. Es el fácil de aprender. RRT. 1-2-1-2. ¿Qué tenemos acá? Esta sustancia que se llama cocutamina. ¿Y qué tenemos señalado ahí? Es un núcleo análogo, catecol, etiladina, con un sustituyente voluminoso. Pero lo que tengo señalado ahí es que no tiene hidroxilo. No es una etanolamina, es una etilamina. ¿Qué pasa con la dobutamina? ¿Por qué yo la tengo puesta aparte? Primero, porque si la dejan por encima, se superpone absolutamente la estructura de la dopamina. Entonces uno, de buena a primera, podría decir, ah, la dopamina es un fármaco dopaminérgico. Está fácil. Falso de parte absoluta. Por eso lo estoy poniendo aparte para que no se vayan a confundir. ¿Cuál es el cuento de la dopamina? ¿Qué tiene ahí? Un vistoso carbono cinético que complica la vida del estudiante de farmacia. ¿Por qué? Porque da origen al sobrio. Entonces, y en un cuadrito, a que no se les olvide, el isómero menos de la dopamina es un potente agonista beta 1. Es un potente agonista beta 1, pero además es un potente agonista alfa 1. Pero además es un potente agonista alfa 1. En tanto que el isómero más no tiene prácticamente actividad beta, pero es un potente antagonista alfa 1. Recuerden que tenían que tener siempre presente que cuando se encontrara el camote sustituyendo el nitrógeno, podía volver la actividad sobre el resto, pero ya no como agonista, sino como antagonista. Entonces, este es el comportamiento de los isómeros. ¿Y qué se usa en clínica? La mezcla racémica. Los efectos alfa se anulan y en consecuencia tenemos una agonista de la 1 y una de la 10. ¿Está claro? Es bien especial el tema, ¿verdad? Porque su uso terapéutico es casi resultante de una campina, ¿verdad? De administrar los temas. Bueno, por eso tengo puesto una diagua aparte y encerrado en un cuadrado, ¿verdad? Porque claro, no sirve el patrón de la señora en este listo, porque el patrón anterior era para la gente anónima. ¿Ok? Yo quiero estar en China para cuando ahora mañana. ¿Se entiende? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo estudiar fármaco? ¿Qué es tanto? ¿Ah? O sea, hasta la fecha no llevamos nada. ¿Ah? Espérense, voy a ir por este tiempo. Yo respondo por mi materia, estoy hablando de mi materia, se debe centrar la relación estructura-actividad. Relación estructura-actividad. Si ustedes manejan la relación estructura-actividad, yo cualquier compuesto, cualquier estructura que invente, que no esté en el cuadrito en ninguna parte, ustedes me van a decir para qué sirve, para qué no sirve, si puede servir ahora o no. ¿Ok? Entonces, en mi materia es rarísimo que yo pregunte el nombre de estructura, nombre de estructura. Si hay relación estructura-actividad, eso es lo que pregunto. ¿Está claro? ¿Y qué deben aprenderse sí o sí de memoria? Los ejemplos raros no tienen nada que ver con las generalidades. Y por eso están aparte y bien subclasificados. ¿Está claro? Porfa, no me vengan a decir, ah, el profe no sé cuál preguntó de memoria. Yo respondo por mi materia. ¿Ok? Cada profesor tiene su estilo de preguntar. Yo, mientras haya relación estructura-actividad, pregunto relación estructura-actividad. Porque a mi modo de ver, nombre estructura, nombre estructura, nombre estructura, se pueden sacar, se lo memorizan todos, si son memoriones, se pueden sacar un 7 y a las semana y media no se acuerdan ni el 10%. Eso pienso yo. Por lo menos eso me pasó a mí cuando yo era alumno acá, que era nombre estructura, nombre estructura. Ya no me iba mal, pero de alumno. La semana y media. No cachaba nada, no me acordaba. Entonces yo no tengo ese estilo, pero sí en la relación estructura-actividad. Yo creo que eso no se olvida. ¿Ok? Repito, para mi materia, o para mi materia donde haya estructura-actividad, ¿no? En eso se deben centrar. Y los ejemplos aparte, las estructuras que no tienen nada que ver, eso con memoria. ¿Ok? Fenil, etil, amina, de acción indirecta. Desde el punto de vista estructural, ¿no? Fenil, etil, amina. Fenil, etil, amina. ¿Qué esperaría ustedes de aquello fenilo? ¿Qué tipo de sustituyente? Ninguno. Los podemos clasificar desde el punto de vista químico-estructural en dos grandes grupos, los de los fluidos y los análogos cíclicos. ¿Por qué les voy a poner este par de generalidades? ¿Ah? En la diapositiva anterior tengo varias estructuras, más que las que están en los apuntes. Pero, si ustedes tienen clarito esto, este par, ustedes van a poder identificar si la molécula que yo estoy dibujando será una amplificación de la acción indirecta. Como ya sabían, no tenía la que contarse, si ya lo saben todos, no tiene sustituyente sobre el anillo plano, no tiene hidroxilo benzílico, claro, era cosa que decirlo, no, ni le diga bien. La amina terminal puede ser primaria o secundaria, y la secundaria metilo. Sustitución en alfa al hidrógeno. Y el anillo plano, como ustedes me dijeron, sin sustituyente, o bien, en vez de ser un anillo aromático, puede ser un ciclo alifático. Puede ser un ciclo alifático. Entonces, cualquier estructura química que guarde ese factor estructural va a corresponder a un adrenérgico de acción indirecta. Entonces, el factor estructural es una fenil-etil-amina. Pero también, bajo el mismo factor estructural, una fenil-etil-amina, puede haber análogos de tipo cíclico, que también van a seguir siendo de acción indirecta. ¿Qué tipo de análogos cíclicos puede haber? ¿Ah? Un ciclo en el amino terminal. O el ciclo en el sustituyente al amino a la posición alfa de la cadena de etilamina. O incluso, ciclo pentestilo, desde el carbono terminal del grupo amino a la cadena etílica, incluso hasta con un heteroátomo. Entonces, hay una serie de sustancias, ¿no?, que siguen el patrón fenil, etil, amina, si no hacen el cílico, amina primaria secundaria solo metido, sustituido al alfa, el anillo de benceno sin sustitución, o un ciclo alfánico. O puede haber también, bajo el mismo patrón estructural de la fenil y la amina, para los que sean cíclicos en el nitrógeno terminal, al carbono alfa o al carbono beta, incluso con el hidrógeno. Pues cualquier sustancia que usted haya dibujado que conserve cualquiera de esos patrones naturales corresponde a una sustancia de acción indirecta. ¿Cómo andarán sea uno u otro en su hipofilia comparado con las ferines que dan la mina? Mucho más difícil. Entonces, uno tendería a pensar que probablemente este tipo de filaminas de acción directa sean empleadas para su uso a nivel central. Uno podría esperar eso. Ejemplo, la filamina. Otro ejemplo, la metanfetamina. Otro ejemplo, el metilfenidato. Fíjense más o menos los patrones estructurales. Estas son las no cíclicas con sustituyente en alfa, ¿no es cierto? El metilfenidato corresponde a la cíclica sobre el nitrógeno terminal. Todos van a correr. Empleado a nivel central. ¿Para qué usa el metilfenidato? ¿Sabes? El vitalín es la marca que usa. ¿Para qué se usa? De que sea nacional. ¿Y la anfetamina? ¿Su uso legal, digamos? ¿Para qué? ¿A lo que es la colección? ¿No? Está claro, por su efecto indirecto hay un influjo de catecolamina. Para el caso del déficit atencional, no está muy claro. Una de las teorías dicen que actuaría en el déficit atencional por deflexión total de catecolamina. Como que al niño lo deje con catecolamina, y que viene el caso de lo que estamos buscando en la homeostasis, tiene la respuesta. Y por ahí sería su utilidad. Pero estamos ahí. Pero ese es más o menos lo que se postula. Hay una gran controversia, yo creo que habrán visto alguna vez la ley, hay mucha gente incluso que piensa que debería ser eliminado eso, y le den vitamina a los niños. Y la verdad es que es un fármaco espectacular. El niño que tiene déficit atencional, de repite cursos hasta el día de diagnóstico, le da un Ritalin y ya después. ¿Cuál es el problema? Hay problema de diagnóstico. Ya casi cada el chico que ve inquieto, manda voz, le da un Ritalin y no lo necesita. Una cosa es el inquieto y manda voz. Todos somos mandurados, chico. Pegar un par de más no, a ver si le da Ritalin. Entonces, claro, si en un grupo de 100 niños, 70 u 80 no lo necesitaban, obviamente no se ven respuestas terapéuticas de esos pobres 20 que sí lo necesitaban. Entonces se juzga la masa, esta cuestión no se le manda, y el cabra está más inquieto. Claro, pero era inquieto si nunca tuvo déficit atencional. ¿Me entienden? Es muy bueno. Pero para un músculo que realmente tiene déficit atencional. Ahora resulta que los colegios, pero el 80% tiene déficit atencional. Son inquietos. ¿Estamos? Por ejemplo, la promielcedrina, fíjense que es muy parecido, ¿cierto?, a la metanfetamina, pero en vez de tener el seno, tiene un cicloalquilo. Prolintal, el mismo negocio, ¿se acuerdan? Sustituyente en alfa, la mina cíclica, la femetracina, el mismo tema. ¿Se acuerdan que había una posibilidad de ir desde el sustituyente metilo en nitrógeno hasta la función beta, un meteroato? Estos, bueno, son algunos ejemplos al pasar, digamos, ¿ah? Lo que se está pagando, si no lo alcanzan a dar, no pasa nada. ¿Ah? Todo se ría. ¿Ah? Voy a ir un segundo atrás. Esto es lo que me interesa. ¿Sí, creen que yo le voy a poner esto en la prueba? No, voy a intentar. Parece que todavía no entendieron el concepto de relación sustantiva. Yo creo que pido este curso de la relación de la actividad de la manera utilitaria. No me interesan nombres, futuras, no. Pero sí lo que pido son DCI. Yo digo, ¿a qué sirve el amor? No me pueden decir que cuando no te cuadra. Entiéndelo, ¿no? Y que si el falso amor, ustedes sepan que es una etanolamina, ¿cierto? Entonces su rasgo es plan. Porque no puede ser que se capte la pintura. ¿Está claro? Deben saber reconocer estructuras. ¿Para qué? ¿Qué? Y los DCI deben saber asociarlos con los grupos reactivos. ¿Ok? Entonces, voy para allá. Así que si alguien no relaciona la estructura, no pasa nada. Y por eso que ni siquiera puse todas las diapos y ya hay como 10 más. Lo que me interesa es que ustedes vean que en anfetamina, metanfetamina, metilfenidato, propilexedrina, prolintano, fermetacina y una marca que no escribí, se conservan los rasgos estructurales de la vida posterior. Y esta es la manera por que ustedes pueden reconocer este tipo de molécula. Ya sea feniletilamina o feniletanolamina. Ahora estamos en otro cuerpo estructural, que son los derivados de las dos imidazolinas. Y estos derivados de las dos imidazolinas, dependiendo de su estructura química en particular, pueden tener un efecto de agonista alfa 1, en este caso serán vasoconstrictores periféricos, dependiendo de su estructura química, estas dos imidazolinas podrán ser agonistas alfa 2, pero a nivel central, cuyo efecto final será como antihipertensivo. O una tercera posibilidad de este núcleo de doble gasolina es que sean antagonistas alfa 1, en cuyo caso serán vasodilatadores periféricos. Repito entonces, cuando vean derivados de la doble gasolina, dependiendo de su estructura química en particular, podríamos encontrar un efecto agonista alfa 1, en cuyo caso su efecto será la vasoconstricción. Agonismo alfa 2 a nivel central, y ahí se actúan en el central y inhiben como respuesta el flujo catecolaminérgico, por eso son los arcos antihipertensivos. Y una tercera posibilidad, que en vez de ser agonistas, sean antagonistas al famoso, en cuyo caso será vasodilatador periférico. Recuerden una de las primeras fiables, ¿no? La aminotaroranina, la aminoxetaroranina, lo tengo a la doble y la gasolina, se metiendo su rato estructural con una agonista o antagonista. Vamos a ver, todavía no lo vemos porque estamos en la sección agonista. Fundamentalmente, dos tipos nos reportaremos: la fogaril, dos aril, o dos aril-alquil, dos y gasolina. ¿Qué es esto? Acá. Traducción 2, aril o aril-alquil. Ahí, o ahí la alquilo. ¿Cuántos alquilos entre medio? Uno. O sea, un CH2. Por este tipo de etileno. Entonces, o llevo por este metileno, o va pegado directo en un alquilo. Entonces, es un primer rango estructural de derivado de la bomba de gasolina. Y el otro rango estructural corresponde a las dos aril amino, dos gasolinas. En vez de llevar un metileno, pues, y un grupo amino. Está describiendo para los que no ven lo que está en la interfase pizarra pared, está describiendo el núcleo de tipo 1, dos arilos, dos aril alquil, imidazolina. Ya, sigamos. Vamos a ver la imidazolina, que son agonistas alfa 1. Estamos en la sección de agonismo. Muy bien. Que son agonistas alfa 1, que es esto biológico creado, vasoconstricción. Y el punto de vista terapéutico, ¿a qué no se diría una vasoconstricción? Para que ya. ¿Para qué más? Aplicación de anestésicos locales. Sí. ¿Qué más? ¿Cuál es la más grande? Más de evidencia aún. ¿Qué hacen las pseudofederinas y los preparados para las gripes? Para los resfríos. condicionante. Esta es la más libre. Todo lo que hicieron está bien. Todo lo que hicieron está bien. Pero cuando yo quería llegar a esta, porque es que un lupín, una, se ocupa solo un poder condicionante. Toda la aplicación tópica. Si son de aplicación tópica, ¿qué tipo de proyección se está buscando? Nasal o oxidar. Para evitar ese famoso rojo de ojo. Producía un derrame, por contaminación atmosférica, más sentido, cualquier tipo de derrame. Estas son los BCI clásicos. Que se comercializan kilometasolina, oximetasolina, como descondicionantes nasales, son tópicos. La tetrahidrosolina y la napazolina como el concesionante hospitales. Bien, esto último de abajo, la tetrahidrosolina y la napazolina. Se emplean tanto solos, para que el paso de la infección disminuya el derrame, o asociados a un antihistamínico. Cuando este rojo del ojo, cuando este derrame, es producido una alergia estacional. ¿Ok? Lo encuentran, repito, solo o asociado. Conservan los rasgos estructurales antes mencionados, de las dos aril o dos aril alquil, dos minidazolinas. ¿Recuerdan? Primer rasgo estructural que daba cuenta del mismo alfa 1. No es fácil hacer una relación cultura-actividad en este grupo. Lo que se encuentra realmente, la firme, la verdad, de las verdades, es que, la inclusión de estos grupos metilos, orto al puente de etileno, hace que el rasgo estructural de la molécula tienda hacia un poco su coplanaridad. Y no hay especificidad sobre receptores alfa 1 y alfa 2. Un momento igual. Ahora, ¿por qué el título dice agonista alfa 1? Si en realidad no son específicos. Se supone que el rasgo está directo al sitio de acción. Y ahí el pobre a favor de nada que hacer. Crea en un cuadrito que ahora no hay que receptor. En el par de abajo, la tetrahidrosolina y la napazolina, al no tener estos rasgos estructurales, las sustituciones sobre el anillo planos, fíjense que son bien distintas, ahí efectivamente la tetrahidrosolina y la napazolina tienen una actividad alfa 1 mayor que la alfa 2. Mayor, pero no exclusiva. ¿Ok? Mayor, pero no exclusiva. En el fondo, no son selectivos como dicen los títulos de la canción. Y los libros se van a encontrar con ese título. Con el alfa 1, pero. Sí, o sea, son. Pero no exclusivamente, lo están amarrando ese efecto con la vía de inflación. Lo mismo que le podrían amarrar un efecto a un perdedor o un salvador inestable. ¿Cuál es la y ocotina. Agonista alfa 2. Los títulos hay que ponerlos en plural, en presentación. Agonista, alguna agonista alfa 2 y miasónico. Pero suena como en plural. Pero común. Hay derivados de análogos estructurales de gasolina. ¿Cuál es? La guanidina. Perdón, la clonidina. Esto se llama clonidina. ¿Qué tiene una forma automérica no iónico? No iónica. Con este nitrógeno tipo guanidina. Miren, pues a ver si está lo mismo. La inclusión de los grupos cloro-porto al puente de unión amino con el anillo de gasolina, bien cloros o bien metilos, bien cloros o bien metilos, hace que tengan cierta congruencia entre ambos anillos. Igual quiero que les comenté los alfa 1. Ahora, desde el punto de vista estructural, la inclusión de cloros o de metilo hace que sean moléculas bastante liposolubles. Liposolubles y tautomerismos metálicos. Es la buena pasada que alcanzar. El pretencioso título de agonista alfa 2. ¿Qué podemos decir? Por rango estructural, la clorhidrina es una agonista alfa 1. Y luego de entrar para que usted gane el tiempo central, es una agonista alfa 2. Les digo al tiro que es un fármaco hipertensivo. ¿Qué opinas? Se administra por vía oral. Contenido se entrega, se disuelve, se absorbe la absorbida y pasa a torrente sanguíneo. ¿Cuál es el primer efecto que ustedes deben esperar? ¿Y derivado de quién? A nivel vascular, por lo alfa 1. Y luego ingresa a pasar. ¿Qué esperaríamos? Vasodilatación por el flujo catecolaminético. Perfecto. Entonces, en los pacientes que se les administra su inhibida, al principio de la dosis, si se pusiera un holter, hay un pico de alza de presión. El ingreso a torrente sanguíneo del tempo alfa 1. Y luego, un efecto prolongado de baja de la tensión arterial por su efecto alfa 1 en el central. ¿Sí? Su efecto terapéutico se explica por su agonismo alfa 2 central. Y su efecto secundario al ingreso de la dosis, el alza del pico de presión, se explica por su efecto sobre los receptores alfa 1 periféricos. ¿Tiene farmacología? Sí. Gracias. No sé cuánto les contribuya intelectualmente ver la molécula en el espacio, y yo creo que es bonita. La molécula es y miren, se ve brillantiva, que por lo menos, lo único que les quiero decir es que tiende a la contrariedad. Y con esto me voy, Recuerden que la clonidina estaba en el anillo y hoy constituido el glucoamino y el anillo de dominigasolina, ¿cierto? Pero al tener este glucoamino y la hidroxamina vecina, había un equilibrio automérico con la forma guanidínica, ¿sí? Pues ¿qué se ha visto en estudios de relación estructura-actividad? Que esta molécula es simplificable. el anillo de ida sólida, le podemos sacar el par de carbonos. ¿Qué nos queda? Nos quedan buenas terminales. Y hasta ahí la aumentamos más y llegamos a la ida sólida. Bueno, pues bien, este tipo de molécula, como el guano denso y la guampa fina, tienen el mismo efecto que la cromidina. ¿Ok? También son antihipertensivos que actúan a nivel alfa 2 central. Hoy en día son buenos, ¿eh? Son buenos. Son buenos antihipertensivos. Pero hoy en día ya se ocupan poco. ¿Por qué? Por su efecto específico de entrada a nivel alfa 1. Antes era lo único que había. Pero ahora está lleno de antihipertensivos y por los mecanismos más variados e inimaginables. Hay muchas moléculas con mejor perfil de seguridad. Si estén aquí en la seguridad, no usen las eficaces, no son buenos. Pero por su perfil de seguridad, por el tipo de la presión inicial, se usan más a lo lejos. ¿Qué? Ya, chicos. No voy a estar atacando, que es la ciudad de los y seguimos el otro día. Gracias por venir.